todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buen mediodía, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular, Frente de Trabajadores, bueno, con mucho gusto, tal vez con un poco de cansancio arriba, pero con mucho gusto y con mucha fuerza, arrancamos esta semana ya enfilando directamente para el 27 de octubre. Hoy tenemos a los compañeros de la fórmula presidencial recorriendo el departamento de Rocha. Y bueno, y ahora todos los días vamos a estar pautando actividades de distinto tipo, ya sea en la prensa, sea en desembarco, sea charlas, actividades, bueno, hasta alguna peña 326 todavía nos queda. Pensando en la que se viene el 5 de octubre en el Cerro. Ayer nosotros en la audición dominical convocábamos a todas y todos los compañeros a echar el resto en esta etapa, en estos días que nos quedan, a colocar como una prioridad en la agenda nuestra esa necesidad de ir ganando cada día adhesiones, conciencias, gente que se defina a votar el 27 de octubre la papeleta del sí, la papeleta blanca del sí, y la 326 o las listas de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Anoche creo que dimos un paso muy importante en ese debate televisivo en el que por fin nos tocó participar con nuestro candidato en una realidad de ocultamiento permanente de lo que es la presencia de Unidad Popular Frente de Trabajadores, ¿no? Pero cuando te dan un cachón, creo que se marca claramente la diferencia de lo que es una propuesta seria, fundamentada, de izquierda, yendo por los ejes reales de lo que nos toca vivir en la realidad, sin distorsión de las contradicciones fundamentales, ¿no? Porque cuando empezás a buscar culpables casi anónimos, secretos, le estás perdonando la vida justamente al imperialismo, a los explotadores, a los que saquean nuestros pueblos. Y cuando la receta para resolver eso es solamente presentar un juicio tras otro, te olvidás de lo que determina la historia, que es la lucha del pueblo organizado. Y ahí, ayer quedó muy claro eso, más allá del griterío, del pamento, de los adjetivos fuertes, y sin sustancia. Entonces, vivimos una época, también es verdad, en el que el diversionismo y el avance de la derecha en el plano político, ideológico, también en el plano militar, distorsiona, va diluyendo lo que deben ser posiciones claras desde la izquierda. Entonces aparecen mesías, salvadores, o gente que se ubica en una sola, agarra un solo tema como central, y le perdona la vida a los explotadores y al imperialismo. Y nuestra lucha es justamente contra los explotadores, contra el imperialismo, por la liberación nacional y por el socialismo. Y sabemos que esto no es mágico, pero la verdad que ayer nos parece que para mucha gente fue muy bueno poder contrastar una política de principios una política comprometida con los trabajadores, con el pueblo, una política comprometida en la lucha antiimperialista, de lo que pueden ser posiciones que, más allá del ruido, como decían en mi pueblo, mucho ruido y pocas nueces, ¿no? No hay contenido, porque además, cuando la apuesta no es a organizarse y no convocás a organizar y no sos parte de la organización del pueblo, el enemigo de clase no corre ningún peligro. No corre ningún peligro. Pero bueno, eso sobre el debate. Está bueno difundirlo por todos lados. Ya andan circulando los videos del debate. Está bueno poder difundirlo por todos lados. Y en lo que es la voy a hablar con un compañero y nos decía, hace tiempo ustedes vienen diciendo que el plebiscito por la seguridad social es un parteaguas, ha sido un parteaguas y será un parteaguas de aquí al 27 de octubre. Creo que ayer hacíamos referencia al susto que tienen cuando sale el presidente de la República, se pone a la cabeza de la batalla contra el sí de la papeleta blanca. Y hoy vuelven a sonar los clarines del desastre, ¿no? De la hecatombe. Salen los personeros de los bancos, ¿no? Ignacio Munyo, un vocero de CPA Ferrer, que es de donde Godone, futuro ministro de Economía del Yamandú Orsi, es parte de, ¿no? De esa, socio de esa empresa, de esa consultora, que es una de las abanderadas contra el plebiscito de la seguridad social. Entonces dicen que por efecto del miedo que causa en algunos inversores, ya empezó a subir el dólar. Y no me acuerdo si la otra desgracia era que estaba subiendo el riesgo país. Y esto, dice Munyo, es poquitito al lado de lo que se va a venir. Munyo está enarbolando la bandera del terror, ¿no? Y qué cosa embromada cuando la gente recurre al miedo como fundamento de una campaña. Al miedo. Porque eso quita la posibilidad de razonar, ¿no? Ahí la gente se mueve por las emociones. Y cuando le dicen, además, encumbrados economistas, que no dicen para quién trabajan, ni para quién han trabajado todo este tiempo a vaticinar catástrofes, bueno, no despreciemos el efecto que puede tener y a redoblar el trabajo militante en la conversación con la gente. Pero peor que el efecto Munyo, o de C.P.A. Ferrer, o de J.P. Morgan, porque hay una gran parte del pueblo que ubica claramente de qué lado están. Lo más embromado en esta campaña fue lo que hoy lo escuchaba Bertoni, el documento de estos 111 o 112 técnicos frenteamplistas, los frenteamplistas por el no, porque ellos sí pueden incidir en un espacio de votantes más afines al sector del progresismo y de la izquierda. Y tienen una... Para aquella gente que todavía no ha entendido, no ha podido hacer el razonamiento de que allí ya no hay gente de izquierda, los ven porque fueron parte del gobierno de Tabaré Vázquez o de Mujica y tuvieron cargo y son voceros y están en la comisión de programa de frente, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí, creo que tiene un efecto más nocivo que lo que pueda decir J.P. Morgan y Munyo, los dueños de los bancos. Lo que ahí sí nos coloca el gran desafío, la gran responsabilidad de día tras día ganar la calle, llegar a la gente e ir a ese cuerpo a cuerpo, como definíamos, en la generación de conciencia, disipando dudas y sobre todo sacando el miedo del medio. Qué diferentes campañas, ¿no? La campaña por el sí es la campaña por la justicia. Es la campaña por recuperar el dinero de los trabajadores. Es por construir justicia social. Es para mitigar la miseria de jubilados y pensionistas, ¿no? ¿No? ¿Cuál es el sentido de esta campaña? Y del otro lado, como ocultan la verdad que lo que están defendiendo son los intereses del sistema financiero, como ocultan la verdad y no dicen que ellos están trabajando para los banqueros y los dueños del poder, entonces lo que recurren es a la campaña del miedo. Pero tenemos elementos, tenemos argumentos, tenemos fuerza militante y estamos convencidos que si este pueblo organizadamente deja el alma en la cancha, la victoria del sí es posible. Y también estamos convencidos que si desde el del ámbito de Unidad Popular Frente a Trabajadores desplegamos esa fuerza militante, ¿no? Más la propaganda, más todo lo que estamos haciendo, pero además el ir al encuentro de la gente. No esperemos que con un WhatsApp o con un video está resuelto el tema. Se necesita de la conversación, de lo que ayer nos contaba Daniel Rey desde Colonia, lo que ha sido las jornadas con Gonzalo Martínez en Colonia, como en el mano a mano y en la charla, en la conversación, es que se pudo avanzar en la conquista de nuevas voluntades. Esta semana, decimos, es una semana de mucha actividad. Hoy está la fórmula ya en Rocha. Este fin de semana tenemos desembarcos, me acuerdo de memoria, uno en Zapicana y Ascencio, y con la fórmula, con los candidatos. Ya estamos preparando el nuevo acto barrial central del viernes 4 de octubre en Avenida Italia y Comercio. Ahí precisamos manos para sumar, pero no voy a despedir hoy sin dar cuenta y convocar a los compañeros de la departamental de Montevideo para este jueves a una departamental ampliada, convocando a todos los compañeros de cada agrupación que puedan participar. Es una instancia muy importante de puesta a punto de cómo viene la campaña, de distribución también de materiales y sobre todo las cosas de planificación de la campaña de aquí hasta el 27. Así que a todos los compañeras y compañeros de Montevideo, la convocatoria para el jueves que viene en la Fonoplatea, vamos a estar allá en Convención 1965 para esta reunión de la departamental ampliada, para poner toda la carne en el asador. Nos vamos quedando por aquí, nos reencontramos mañana, 12:15 en Radio 36. Hasta mañana, amigos.